Sangoku na te aunshi no yoni shounenbu yoshiru wa ni nare. Aoi kasen alima no memo lo ago tataite mo watashi dake wo tatami sumete hoho enuderu agata soto fureru moro otome boroto imushubute beni sale matashi na ai itai keda hitomi Bakero ichu kakitu kuresho oso no senaka ni wa Haru kamina ibesasu kamelo ga nega aru koto Sangoku na te onshi no te dese Pato beka mañana bito lukasu Otobashiru lakatu se yusuke Ono hime uma inu nara Omosora bodai te kagayaku Shounen buyoshiru wa ni nare Suto me mudo puro, watashi no ai ino yuri kabo, la granada queda, yume no shinshanli, yo babero asanaguru. Hosori, kubi sushibo, suki agarina buchushiteru, sekai chukubo, tokimoto mete, tokicho metai kedo. Toshiro rutari ra era moto ikimi imadurara Watashi baso muchi ugo shiro dame no pai duru Sangoku na te onshi no te dese Kanashimi ga shushita chimaru Dark ishime pinochi no kakashi Sono yume mimesa de tatoki Sale yo ni mojika ribo kakachus Shounen buyoshiru wa ni nare Hito anari wo suru minana dare ishi wo sukuru Ven a mirar y te daré darima babatashi wa igiru Sangoku na te onshi no te dese Pato beka mañana bito lukasu Otobashiru lakatu se yusuke Ono hime uma inu nara Omosora bodai te kagayaku Shounen buyoshiru wa ni nare